Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 6 de la tarde con 58 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Está comenzando otro programa Venus, pero ya lo acabé. Por lo visto. Gracias por la invitación. Creo que Venus no está aquí, ¿eh? Y bueno, el tema del día de hoy es un precioso tema que se llama Brillar desde tu interior. Muy bien. Queremos dar la bienvenida a Venus. Venus, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y al lobo. Qué bien. ¿Tú, Marte, cómo estás? Yo muy bien. ¿También? Aquí estoy, sí. ¿Tú sí estás presente y luego también? Sí, maravillado de cómo es esto de la vida. Qué bien. Y bueno, pues, ¿de qué se trata el tema, Venus? Porque ya lo acabas de mencionar, ¿no? Sí, ¿de qué se trata? Brillar desde tu interior. Sí, sí, sí. Ya sé cuál es el título. Ah, pues pensé que me estabas... ¿De qué se trata? Pues eso, de las fortalezas personales. ¿Cuántas fortalezas marcadas tienen ustedes que pueden decir, soy fuerte en esto? Yo, por ejemplo, paciencia. ¿Tienen paciencia? No. No. Son muy. Yo diría que soy puntual. ¿Puntual? Sí. Ok, es una fortaleza, muy bien. ¿Tú, Marte? Creo que soy alguien que no para hasta que logra sus objetivos. ¿Cómo es eso? Pues con mucha garra o cualquiera que sea la palabra que quieras. ¿Tienes una caja de chocolates, te la acabas toda hasta que cumples el objetivo? Ese es el objetivo, pues ese es el, ¿sí? Ese es el logro. ¿O te refieres a lo laboral? En respecto a todo. Bueno, te planteas algo y lo cumples. O por tratas lo menos, de cumplirlo. Por lo menos me la paso, ¿no? Al 100 tratando de alcanzar eso. Bueno, supongo que algo tuvo que ver el día de hoy, ¿no? Yo trato de ser honesto lo más que puedo. ¿Honesto? No, ok, honesto. La honestidad, muy, muy buena fortaleza. Puntualidad y honestidad. Y honestidad. Venus está en Venus. ¿Y cuáles son las fortalezas de Venus? Pues no sé, la verdad. Ya no sé en este punto. Yo creo que tú me conoces más. A ver. O sea, nosotros te vamos a entrevistar. Mira, te voy a decir una cosa. Yo de lo que pienso es de que Venus tiene... es muy positiva y muy cariñosa. Bueno, se puede considerar. Ahí está. Gracias. Ahí está, gracias a Lobo. Dos me sacó, ¿eh? Ah, sí. Trabajadora, honrada. Qué mal. Y pues. Sencillita y carismática. Linda en sus detalles. Ok, pues ahí están unas. Detallista. Soy detallista. Y muy buena cocinera. O sea que de debes de comer. ¿Eh? Sí. Sí, ¿con qué sí, te comes? Ah. A ver, demuéstrame qué tal. Ahorita en el corte. En el corte lo va a comprobar el lobito, ¿no? Bueno, pues así como estamos sacando estas fortalezas, pues cada uno de nosotros tenemos algo, ¿no? Y esa fortaleza obviamente hace que tu interior, o sea, brille, o sea, que las otras personas lo puedan ver, ¿no? O tú mismo lo puedas compartir. Uh-huh. Y muchas veces nosotros estamos enfocados en otras cosas a través de nuestra vida y no nos enfocamos en lo que realmente estamos trayendo y atrayendo a nuestras vidas, ¿no? Entonces, es curioso, pero yo creo que si no fuera ahorita por el programa, no me hubiera planteado cuántas fortalezas tenemos. Cuando estaba estudiando, pues sí te pone, ¿no? Que las fortalezas y las debilidades, pero de una empresa. Uh-huh. O también en desarrollo personal, pues también te dicen hacia ti, ¿no? Pero yo creo que debería de ser un ejercicio casi semanal para saber, oye, estoy más débil que fuerte, ¿no? Tenaz. Yo creo que mínimo mensual. La palabra era tenaz. Tenaz. ¿Eres tenaz? Muy tenaz. Muy tenaz. ¿Lobo? Mínimo cada mes. ¿Ya se le olvidó? Lo que pasa. Bienvenido. Gracias por la invitación. Intento ser, pero algunas veces no lo soy. ¿Qué? Tenaz. No, que estabas diciendo que cada mes hay que hacer el ejercicio. No, ya estamos como Sammy, el hermano de Sammy, una panzona abierta, ¿no? Dice tu hermano. Pero bueno, ya, no, sí. Okay. Ya los contagié. De lo que de repente me pongo a pensar, si tengo... De que checo, yo creo que una vez cada 6 meses. Ah, sí lo haces tú. Sí. Ah, pues eso es bueno. Porque cuando hacemos eso, obviamente podemos ser más conscientes de nuestra inconsciencia, ¿no? Pues sí. Si lo haces diario, también puedes sí, ser consciente. Si meditas diario, puedes estar consciente de que tienes muchos lugares que no puedes llegar a ver. Yeah. Los blind zones. Blind spots que le dicen aquí. Sí, y es curioso, pero mira, en el tema, en el programa de la mañana, en el tema de la mañana, hablaba de que todo lo que busques, todo lo que estás buscando, dice, no los encontrará afuera. Mm. Está dentro de ti. Y obviamente nosotros queremos todas las respuestas en alguien más o con algo más, ¿no? Mm-hmm. Y pues cualquier área que nosotros nos estemos enfocando, pues nos va a llevar a lo mismo. Nos va a llevar a lo mismo, ¿no? Pero el que tú brilles o el brillar desde tu interior hace que realmente pues las fortalezas se refuercen o que las encuentres o que las pongas en práctica, ¿no? Porque si no meditas, por ejemplo, en lo que estás haciendo, si todos los días estás enojado o todos los días estás preocupado, entonces, y no meditas porque estás así, vas a seguir tu vida así, toda tu vida podrías seguirla sin darte cuenta de que te estás enojando o te estás estresando o lo que sea, por las cosas que estás pensando, ¿no? O lo que te estás diciendo. Sí, es un balance difícil de alcanzar, sobre todo cuando todas las metas, todas las cosas que hace uno a diario te pueden poner de cierto ánimo, ¿no? Y generalmente ese ánimo es el común denominador de todos tus días, o sea, no es que seas una persona triste ni enojada, pero sucede que lo que interpretas de tu día a día generalmente suele ser bastante común que se repita, ¿no? Entonces cuando uno lo está repite y repite, pues parece que sí es una persona enojona o una persona triste o una persona feliz. Una persona triste me hace a mí, ¿no? No. Inconscientemente lo hizo. No hice para allá, pero ¿qué? Sí, vi la mano. O sea, nos quiere decir algo, Venus. ¿No? Venus. Adelante, tienes el micrófono. Aquí estamos. La percepción de bienestar, o sea, ¿cómo dirían ustedes que se encuentra ahorita su mente, sus pensamientos? ¿Tienen pensamientos buenos? Pues ahorita estamos viendo un especial en la tele y me puso de cierta forma, me regresa a donde yo vivía antes y me recuerda todos los problemas. ¿Qué viviste? Todas las cosas que no eran justas. Y no era, pues, o sea, un lugar para vivir tiene que tener ciertas cosas. Y como que son primordiales, y si no las tiene, pues, ¿qué hace una gente viviendo allá, no? Lo que pasa es que yo pienso de que el mundo se ha vuelto un mundo no muy seguro. Muchos de los lugares donde vive la gente no se siente... Tienen que vivir algunas veces de una hora a otra hora porque si salen de ese horario es peligroso, o si van a ciertos lugares es peligroso, o si hacen cierto tipo de cosas es peligroso. Entonces como que es triste, ¿no? De que vivamos en este tipo de mundo, ¿no? O sea, yo creo que eso no viene al caso ahorita, pero tú preguntaste... que era lo que estaba pensando, entonces... No, sí, tenemos toda una hora para cambiar de tema y regresar, no se preocupen. Pues se me hace muy interesante lo que expuso aquí el compañero. Pues fue lo que empezó él. Fue lo que empezaste tú. Agarró la bolita y vámonos. Hasta el gol lo llevó, así como que hasta remató de cabecita. A ver, ¿en qué momento puedo entrar a...? Porque... creo que son dos temas totalmente gracias distintos. Por la... brillar, sí, desde el interior. Brillando. Ya se me desinfló acá, Marta. Bueno, vamos de regreso al tema. ¿Te acuerdas? Vamos a brillar. Sí, vamos a brillar. No, Marta está como tomate desinflado, un globo desinflado tomate. Pero bueno, la percepción de bienestar, ¿qué es lo que la gente generalmente define como el bienestar? Pues para unos es tener salud, para otros es tener trabajo, para otros es poder descansar, porque los que trabajan demasiado pues también quieren descansar, entonces... ¿Poder dormir? Bienestar es también, sí, poder dormir, poder estar descansado y pasar tiempo de entretenimiento, de esparcimiento, que tu familia tenga salud. Sí, de esparcimiento. Pero pues obviamente hay otras cosas mucho más básicas como poder respirar, poder tomar agua, poder comer comida que no esté echada a perder y obviamente pues tener seguridad física de que no te ataquen o que estés en guerra o etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, que tengas un lugar donde llegar las noches, pasarlas bajo un techo también. Sí. Y bueno, eso podría ser una percepción de bienestar, ¿no? Pero inclusive, o sea, en los momentos que no son tan claros, en los momentos, por eso dice que cuando nos toca vivir cosas que le llamamos positivas, entre comillas, pues uno lo acepta fácilmente, y cuando están esos otros acontecimientos inesperados, pues es cuando afecta bastante a algunos, ¿no? Entonces, por eso es de que se trata que estés brillando o que estés reforzando tus fortalezas, ¿no? Porque si no lo hacemos, si no lo vemos como una actividad casi diaria, no voy a decir diaria porque no lo hacemos, pero si lo hiciéramos, o sea, podríamos con muchas cosas, o sea, mentalmente, ¿no? Porque espiritualmente obviamente las podemos, pero mentalmente nos hace pensar que no podemos. Sí, es importante hacer el ejercicio de pensar todas las bendiciones que hemos recibido y sentirnos bien a gusto de ese tipo de cosas. Sí, y es más allá, ¿no? Porque hay muchas cosas que obviamente no vamos a tolerar, que no nos van a gustar, pero... Hay que hacer trabajo. Hay que hacer trabajo en ello, o sea, las cosas que más repudiamos o las que menos queremos son las que más debemos aceptar, o sea, yo sé que obviamente cuesta mucho, pero si no nos abrimos a ellas, no vamos a ver qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Sí, yo creo que pienso de que tenemos que en realidad poner prioridades en lo que en realidad nos afecta. Porque muchas veces de que dices, ay, es de que no hay helado de chocolate, ¿cómo es posible? Y otras personas simplemente no tienen ni siquiera de comer. Entonces, así, tienes que pensar de que tal vez el helado de chocolate pasa, ¿no? Pasa. Pero hay otras cosas de que son más importantes, de que ayudar al prójimo o cambiar de trabajo a algo más positivo, algo que te guste más. Hay que priorizar las cosas. Okay. Y bueno, pues el trabajo personal sobre nuestras fortalezas va a ayudar a equilibrarnos la ecuación esa que tenemos, en la que la balanza pesa más de un lado, y tenerlas obviamente balanceadas, ¿no? Pero para ello también podemos hacer algunos ejercicios que obviamente nos relajen, nos hagan sentir plenos, como reír, o sea, ver algo cómico, la risoterapia, o sea, no sé cómo funciona, por ahí he visto que nada más se ríen, pero que sí funciona, el baile, uh-huh, ¿no? El ejercicio, uh-huh, o sea, lo que puedas hacer, pintar, dibujar, escribir, meditar, pues sí, ¿no? Todas esas actividades son importantes, sobre todo para encontrar, como tú dices, ese balance entre las cosas que te afectan y las cosas que debes de pensar para que no te afecten tanto, ¿no? Porque generalmente cuando estamos hablando de cosas que nos afectan, estamos hablando de cosas negativas. Entonces, uh-huh, casi nadie dice, me está afectando lo feliz que soy. Uh-huh. O sea, generalmente pues estamos afectados cuando nos pasa algo negativo, según nuestro punto de vista, uh-huh, de qué es negativo. Sí, según nuestra percepción, ¿no? De cómo lo estamos viendo. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita al regresar vamos a ver de cómo replantear esos pensamientos que no son tan claros, ¿no? Uh-huh. Vamos a la pausa, están escuchando su programa Venus versus Marte. Decías y hacías lo correcto, parecías el hombre perfecto, me ganaste siendo un caballero. Y lo sabes, meses pasaron, te fui conociendo, la emoción se fue disminuyendo, los detalles desapareciendo. Y lo sabes, te hacía la cena y tú no llegas. Todas tus excusas yo te las compraba. Las primeras 5 veces te creí. ¿Qué quieres que piense ya de ti? Entiende que sola yo no puedo. Si supiste conquistar mi corazón, hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo. A pesar de todo yo aquí estoy. Supongo que lo sabes. Que ibas a cambiar, que tu egoísmo se quedaba atrás. Ilusionada, yo te esperaba. Y lo sabes, seguí haciendo cenas y tú no llegabas. Ahora tus excusas ni las escuchaba. Las segundas 20 veces me rendía. Y aún me pides que confíe en ti. Ya no sé qué hago aquí esperándote. Te amo, pero todo tiene un límite. Yo te di más de lo que nadie le ha dado. Mucho, mucho más, quizás fue demasiado. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 19 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. ¿Qué pasó, Marte? Nada. ¿Por qué te ríes? Disfrutando del programa. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estamos hablando sobre brillar desde tu interior. ¿Qué tanto brillas tú? ¿Qué tanta dicha, pues reflejas a los demás? Yo creo que todos conocemos a alguien, ¿no? Que te da tranquilidad, que te da felicidad. Te da fortaleza. Que te da fortaleza, ¿no? Sí. Y hay unas personas, obviamente, que pues no los ves a diario. Son vampiros de energía. También, hay de todo en esta vida, ¿no? Pero bueno, ahorita estábamos diciendo, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué parte? ¿Cómo vamos a replantear si por lo general nuestra mente está de este otro lado que no es la luz y que es la oscuridad? O sea, ¿cómo le hacemos para quitarnos esos pensamientos? Muchas veces el estrés, la depresión, la ansiedad, la angustia, bueno, todas esas emociones no nos hacen que nos pongamos a meditar, o sea, que nos demos cuenta realmente cuál es el meollo del asunto, porque estamos sintiéndonos así, ¿no? Exacto. Entonces, cualquiera de estas se relacionan obviamente al estrés que nosotros estamos poniendo. Por ahí hemos escuchado que la depresión tiene mucho que ver con el pasado y la ansiedad tiene que ver con el futuro, ¿no? Y si uno se pone a meditar y ya fuiste diagnosticado con una o con la otra, o con las dos, o sea, quiere decir que estás recordando muchas cosas que ya viviste y te estás angustiando por lo que pueda pasar, o por las cosas que estás planeando, o por lo que piensas que va a suceder, ¿no? Pero son pensamientos que corren y corren y corren y corren y no los detienes. O no se detienen. La verdad, yo pensaba más que la depresión sí está basada en cosas que ya pasaron, pero al mismo tiempo tiene que ver con la ansiedad que uno siente por el futuro de lo que va a pasar. obviamente, si te están pasando cosas negativas, o que tú las calificas como negativas, y tú te empiezas a plantear qué es lo que sigue, ¿no? Es así como uno empieza a descender así lentamente en algo que se siente como, pues no sé, una arena movediza. O sea, uno no puede escaparse de eso. Todos los días es sentir lo mismo. Uh-huh. Y sentir que tal vez el futuro no trae algo bueno. Yo creo que por ahí empieza. Bueno, sí, puede ser la combinación, ¿no? Obviamente. ¿Y por dónde vamos a empezar? Como dijiste, por ahí empieza, ¿no? Por ejemplo, la incertidumbre o que tengamos miedo a asumir riesgos. ¿Cómo podemos empezar a eso? ¿Te dan miedo así hacer cosas nuevas? No creo que ninguno de los dos, ¿verdad? Bueno, para empezar vamos a decir, vamos a comenzar para asumir, para enfrentarnos al estrés, ¿no? Para asumir nuestra parte y enfrentarnos a eso. También. Ok. Supongamos, hay riesgos de que dices, ah, pues está padre, es algo nuevo, así, tomar un viaje que no sabes, así no lo planeas muy bien. Si alguna vez es algo interesante, pero comprar una casa sin estar muy bien balanceado económicamente, como que ahí sí da estrés, ¿no? Estás sacándote al balcón. No. Sí, hay un amigo que el balcón nuevo. El balcón tipo se saca el mismo al balcón. No, pues sí, puede ser también, ¿no? Puede ser. Supongamos, un viaje a Las Vegas, pues no hace. No, estaba pensando un viaje a Europa. Algo sencillo, que no planeabas, sí, sí, sí. ¿No? Que dices, ¿sabes qué? Es algo nuevo, algo que países donde no conozco el lenguaje, así es algo interesante, algo así que ahí donde conoce a la mafia rusa. Exacto, exacto. Entonces, pues, y Lobito, ¿no? Pues no sabemos. Yo creo que está disfrutando de la vida por allá, ¿no? De lo nuevo. No, sí. De lo nuevo. No, sí. No, Lobito. Ten cuidado con eso, Lobito. Pero, bueno, muchas veces juzgamos mucho el pasado, pero si realmente pues recuerdas muchas cosas del pasado, también puedes sacar algo de, pues para tu beneficio, bueno. ¿No? Iba a decir algo de provecho, pero algo de bueno que te pasó. Sí, realmente siempre va a haber algo bueno. Sí, porque cuando superas obstáculos que ya venciste, pues de ellos puedes hacer un análisis, puedes encontrar otras alternativas y al mismo tiempo pues te adaptas a nuevas fortalezas que tal vez antes no tenías. Es importante diferenciar, obviamente, las fortalezas, por ejemplo, las fortalezas de talento. Y el talento pues tendría que ver con una predisposición innata, que muchas de las fortalezas tendrían que ver con el entrenamiento y el aprendizaje. Si sueles tener pensamientos muy saboteadores, ¿está bien dicho? Sí. Si tienes ese hábito, ¿no? De sabotearte y de pensarlo y hasta decirlo y decírselo a alguien más, creo que es importante que empieces a entrenar a la inversa, ¿no? De decir, no, en lugar de que no puedo, sí puedo. En lugar, no, está difícil, no, está de perfecto, ¿no? O sea, tratar de cambiar los pensamientos, nos cuesta lo mismo tener ese tipo de pensamientos que el otro. Y uno te causa, por lo menos, tal vez no lo creas, pero no te va a causar dolor, que el otro sí, ¿no? Dicen, hay un dicho en inglés que dice, si tú proteges tus debilidades, ajá, en realidad mente son tuyas. Lo que significa es de que porque si no trabajas sobre las debilidades que conoces, ajá, pues nunca vas a dejarlas atrás, siempre serán tuyas. Ok. Siempre serán partes de tu inventario. Bueno, y hablando de estas fortalezas personales, pues Martin Seligman hizo un inventario de las fortalezas y hay se supone que 24 fortalezas organizadas en 6 categorías o virtudes. Entonces, ¿nos quieres decir cuáles son? La primera, sabiduría y conocimiento. Y estas contemplan las fortalezas como la creatividad, la curiosidad, la apertura de mente, el deseo de aprender y la perspectiva. Oye, todas estas, bueno, vamos a irnos rápido mejor. ¿La segunda? La segunda es el coraje, que tiene a fortalezas como la consecución de metas, como la valentía, la persistencia, la integridad y la vitalidad. Y también está la humanidad, que incluye conceptos como el amor, la amabilidad y la inteligencia social. Yo pienso, o sea que, pues estoy de acuerdo, ¿no? Con el artículo, pero realmente pienso que no son, ¿no? O sea, todo se va a incluir en una sola. Bueno, hay otra que es... Estoy de acuerdo, pero... Vamos a seguir con los otros tres que nos faltan, que es justicia, que tiene fortalezas como la ciudadanía, la justicia y el liderazgo, la moderación, que tiene fortalezas como el perdón y la compasión, la humildad y la modestia, la prudencia, la discreción y la autorregulación. Y por fin... Por último, la trascendencia. Son las que dan significado a la vida y entre ellas se encuentra el aprecio de la belleza, la excelencia, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor y la espiritualidad. Todas están bonitas. ¿Aquí mencionamos 24? Sí, ahí dice. ¿Sí? Y 6 categorías. ¿Cuál es la que ustedes podrían decir? Yo me quedo con esta porque me ha funcionado. Pues yo diré que el coraje a mí es la que me llama la atención y obviamente la trascendencia. Exacto. Yo digo de que yo intento la trascendencia. Ok. Y en sí, o sea, una que digan ustedes dentro de estas. ¿Que me faltan? No, o sea, ¿qué dices? La moderación. La moderación. Sí. ¿Qué tal tú, Venus? Cuéntanos. Yo me quedo con el amor y... No, la humanidad. No. Dentro de estas, sí. Ah. Me quedo con el amor y con el perdón y ya. O sea, pienso que esas resuelven todo. Después hablamos a detalles, ¿no? Pero no quiero salir del tema, como ustedes comprenderán, ¿no? Ahorita ya nos echamos 3 temas y me pongo a hablar. Pues puede ser. Pero bueno, lo importante de esto que estamos hablando es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, poseemos fortalezas, ¿no? Y por lo general hay como 5 las que más nos caracterizan. Tal vez ahorita ni nos damos cuenta de cuántas tenemos, pero si te ponen a hacer un cuestionario, pues tal vez te darás cuenta. Ah, no, sí, soy esto, y esto me ayuda, ¿no? Soy feliz, soy, no sé, dadivoso. O sea, habrá varias fortalezas, mínimo si vas a tener 5, ¿no? Esperemos. Lo más chistoso es de que yo creo que un ejercicio que es interesante... Uh-huh. Es algunas veces preguntarle a alguien que te conoce cuáles son tus, qué tipo de disculpen ahí la lobita, sí, ya me sacó de ya se le pone cómo te ven a ti, cómo, ¿cuáles son las cosas de que sobresalen de ti? Y algunas veces te vas así, tú crees de que eres de cierta forma, pero hay gente que te dice, no, tú eres de esta otra forma. Y a lo que me refiero es de que tal vez tú crees de que eres más cariñoso, más paciente y todo eso. Y la gente te dice, no, tú eres y más... Y se ríen, ¿no? No, tú eres más apasionado, tienes más como que energía, más coraje, más... Así, porque yo pienso de que yo trato de ser un tipo de persona, pero en realidad yo pienso que soy otro tipo de persona. O sea, tienes varios personajes. Intento tratar de ser uno. Pero muchas personas. O sea, si le preguntáramos a tus amigos. No deja el lobo que salgan las otras personalidades. No, están muy cerradas. Si le preguntáramos. Tienen en el closet ahí. ¡Métase! ¡Métase! Ah, está bien. ¿Qué? Si le pregunto eso a mis amigos. A sus amigos, si les pregunto a sus compañeros de trabajo, me imagino que van a opinar distintos. Oh, sí, la totalmente, familia, o sea, totalmente. Si tuvieras hijos, pues a tus hijos, los que tienes por ahí, que no. Los regados. ¿No? Regados por el mundo, ¿no? A las lobitas, sí. Van a decir, ¿qué lobo? ¿Qué? ¡Muy malo! Nah. Lo más curioso es cuando dices algo y pues uno se ríe porque dice, ¿es en serio? Estás bromeando, ¿verdad? Así de, y uno realmente piensa que no, ¿no? Pero bueno, no importa cómo tú lleves la vida, ¿no? Ante las adversidades. Y tal vez dices, no, pues sí tengo mucha fortaleza, brilla mucho mi interior, o tal vez no. Se puede reforzar eso, ¿no? Para ello necesitas trabajar en ti mismo, obviamente, para obtener nuevamente tu fortaleza emocional, que tal vez tú dices, ah, no lo encuentro, no sé dónde está, tal vez ni siquiera existe en mi vida, pero la realidad es que sí existe, ¿no? Uh-huh. Para los que creemos en nuestro espíritu, pues ahí está, perfecto, completo y listo, ¿no? Para ayudarte, para apoyarte, ¿no? Pero lo más importante es analizar nuestros pensamientos. Cada estado emocional es el resultado directo de un proceso de pensamiento. Obviamente si estás muy feliz es porque tal vez tienes pensamientos de que dices, wow, mira lo que me acaba de pasar, ¿no? O tal vez escuchaste algo divertido y ah, estás feliz. O tal vez todo lo contrario, ¿no? Independientemente de qué estado emocional tú tengas, o sea, es el resultado directo de lo que tú estás pensando. Exacto. Me parece bien. ¿Te parece bien? Mm-hmm. Creo que se nos fue el ahora Marte, ¿no? ¿Le parece bien? No, pues es que ya nos vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos sé sincero. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y que si señales, me habría ido antes. Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto. Si me hubieras dicho antes, quizá ya te habría olvidado. En mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Por favor, no mientas otra vez. Tú tan cobarde, disimulaste. disimulas, preparaste despedirte ya muy tarde. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y qué ciega fui de haber visto las señales, me habría ido antes. En mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:38, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre brillar desde el interior y estamos enfocados más en las fortalezas, ¿no? Y ahorita antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo que nuestro estado emocional depende obviamente de los pensamientos que estamos teniendo, ¿no? Exacto. Y bueno, podemos repetirnos mentalmente que una situación es dramática o que no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo al respecto, pero la verdad es que generalmente todo está en nuestra mente hasta el momento en el que decidimos qué es lo que es probable, ¿no? Y qué es imposible. Así es. Entonces, Hay ejercicios de pensamientos en los que, no sé, ¿cuál ustedes han practicado sin decir voy a hacer un ejercicio de pensamiento? Pero tal vez habrá algo que ustedes recuerden y les causa confort. Hay un ejercicio que dice, que empieza a decir, ¿dónde te gustaría vivir? Así, hay una ventana. Uh-huh. Y hay un paisaje o de una playa o de una montaña o de una ciudad y depende de tu respuesta, ahí ves el tipo de carácter que tienes. Uh-huh. Como si ves la ciudad, está tu personalidad con estrés porque estás así viviendo en un lugar muy movido, con mucha energía. Si lo ves en la playa, es otra respuesta, y si lo estás en la montaña, es otra. Uh-huh. Pero así es alguna vez es importante ver esos tipos de ejercicios para en realidad verte cómo estás internamente, ¿no? Así es. Y si es lo que tú quieres o si lo tienes que cambiar, porque algunas veces el hecho de que tú te quieras una vida activa, una vida llena de energía o quieres una vida más tranquila, entonces tienes que enfocarte en ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Y bueno, cuando suceden situaciones dramáticas, también pueden venir muchos pensamientos que realmente nos paralizan, ¿no? O sea, de que vienen más sentimientos de angustia, de desesperanza, de decir, no, pues, o sea, no puedo hacer nada al respecto. Pero hay un ejercicio, o bueno, una recomendación, es que respires profundo y mires la situación con perspectiva, ¿no? Y darnos cuenta de lo que está haciendo nuestros pensamientos. Hay una frase que había leído el año pasado, creo, y que decía que todo lo que tú ves del mundo es un reflejo de tus pensamientos. O sea, que todo lo que estamos observando, cómo estamos viendo la vida, o sea, no, nada más son un reflejo de lo que estamos pensando. Entonces, cualquier cosa que estamos sintiendo viene de lo mismo, ¿no? Entonces, si respiramos profundo, podemos cambiar un poquito la perspectiva sin querer cambiarla. ¿Por qué? Porque eso te pone en un instante, ¿no? A que no le sigas dando cuerda a lo que le estás dando. Es interesante. O sea, te da un espacio entre la realidad y lo que se piensa. Sí, sí, sí. Y puedes ver, me imagino yo que puedes optimizar lo que estás pensando. O sea, puedes intentar manejar las decisiones que estás tomando, de qué significan las cosas en tu mente. Entonces, también es importante que nos volvamos como entrenadores personales de esto, ¿no? No es tanto de que tengamos que repetir un mantra o que tengamos que estar cambiando nuestros pensamientos. Cuando realmente te pones pones atención a tus pensamientos, es una forma de meditación. Cuando empiezas también a ser consciente de tu respiración, también estás meditando y te estás dando cuenta que puedes dejar muchas cosas que estás cargando, ¿no? Obviamente lo hacemos ya en momentos que son necesarios, pero los deberíamos de hacer en todo momento. ¿Para qué? Pues para que podamos cambiar, obviamente, la perspectiva de lo que es la vida, ¿no? Si yo veo un mundo muy cruel, entonces ya sabemos de dónde viene, ¿no? Ajá, sí. Yo pienso de que han habido temporadas en mi vida de que sí me siento de que muchas de las cosas son injustas o muy negativas o... Y tal vez Y en esos momentos en realidad no veo en mi interior, veo así como que nada más es frustración. Y supongamos ahorita que me siento bien, me siento tranquilo, veo cosas así como que veo más amistades, veo más cosas positivas, y algunas veces cuando escucho a alguien que dice cosas negativas, como que digo, pero la vida es hermosa, güey. El lobo ya anda con dos. ¡Coño, pringao! Que la vida es. Que la vida es bella. Sí, más si es con una chela, ¿no? ¿Todos? ¿Cuántos más? Chela fría. Chela fría. Patrocinando para ustedes, ¿no? El lobo, chela fría. ¿Habrá una cerveza que se llama chela? Pues estaría bien. Hay una que se llama michelada. Oye, si hay cantinas que se llaman la academia, ¿no? ¿Dónde vas? A la academia. O hacer los taxes, a los taxes. Al despacho. Al despacho, sí. No, pues el ingenio ahí está, ¿no? Exacto. Y bueno, continuando con el tema brillar desde tu interior, también es importante que seamos constantes. Hay que cambiar estos patrones de pensamientos. Para ello se requiere paciencia, se requiere constancia. No es decir, ya lo hice un día y ya. No. Obviamente tenemos que hacerlo diario. Cuando tengas la oportunidad, aprovecha cada instante para detectar, ¿no?, esos pensamientos que estás teniendo, que pueden ser negativos o que pueden ser positivos. O sea, no me gusta realmente hacer esta comparación, ¿no? Porque simplemente son pensamientos. Y y si realmente no te gusta lo que estás pensando, pues tienes la oportunidad de desecharlo y decir, bueno, pues no me sirve, ¿no? Así como cuando estás haciendo una limpieza de tu casa, de tu closet, de lo que sea, y dices, esto no me sirve, esto está roto, esto no lo quiero, pues no lo necesito, no me hace bien, ¿no? Entonces, para ello tenemos que ser constante y obviamente darnos cuenta, ¿no? De que si fluimos con el flujo de la vida nos va a llevar donde nos tiene que llevar, independientemente queramos que pasen otras cosas. O sea, la vida es muy sabia y tiene muchos, muchísimos años siendo vida, ¿no? Entonces, no. ¿Palabras célebres? No, pues es la verdad, ¿desde cuándo existe la vida? ¿Desde cuándo? ¿Y le queremos enseñar la vida? Le queremos enseñar cómo debe ser, ¿no? Chida. No, pues sí. Por eso aquí se acabó el tema. No, en serio, se acabó. Pero la verdad se acabó es que ser constante. Uno debe ser constante para que esto se vuelva automático. Estas costumbres, o sea, pues se vuelven costumbres estos actos que haces. Ajá. Si los repites una y otra vez, y obviamente vas a tenerlos a la mano para que te ayuden en los problemas o en los momentos difíciles de tu vida. Obviamente, para que esto suceda, pues tienen que estar automáticos, o sea, para que te vengan a la mano cuando más lo necesitas. Y pues recuerda que el cerebro es un órgano de repetición, o sea, es básicamente al repetir las cosas se le vuelven costumbre y al volverse costumbre se vuelven automáticas. Sí, eso es muy importante, ¿no? Es un órgano muy poderoso el cerebro. Todo lo que te digas, o sea, medítalo, ¿no? Porque así como nos podemos decir cosas muy beneficiosas, nos podemos decir otras cosas que no son tan. En el momento en que tú alcances esta fortaleza emocional, pues obviamente vas a decir, aquí voy. Y aparte, sin miedo a nada, ¿no? Hay que comenzar de poco en poco. Algunas veces tú quieres ser más decisivo. Uh-huh. Y no se va a dar de la noche a la mañana. Tienes que tomar así de poco en poco. Vas a mejorar, vas a tomar mejores decisiones. O vas a ser más amoroso. O lo que tú quieras. Pero si es un hábito que tú quieres, en el que quieres trabajar, no va a salir de la noche a la mañana. Tienes que estarlo trabajando constantemente, como dices. Así es. Y bueno, aquí pues finaliza el tema. Nada más así en resumen, hay que ser constantes, hay que ser nuestros propios entrenadores personales si nos referimos a que desarrollemos la fortaleza emocional, que optemos por respirar profundo, o sea, que analicemos nuestros pensamientos, que nos hagamos responsables de ellos y que practiquemos obviamente la aceptación y el amor, ¿no? Porque si tú amas tu vida, si tú amas cada instante de tu vida, o sea, el universo conspira contigo. Uh-huh. O simplemente te sientes mejor, te sientes en paz. Que es realmente lo que uno busca, ¿no? Cuando vas a tomar unas decisiones muy importantes, tienes razón. Algunas veces es bueno tomar tiempo, respirar, pensar en las cosas. Y eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Sí, ahorita me recordaste a René May en una de las charlas, bueno, la primera charla que fuimos a verlo, decía que cuando una persona está totalmente enojada o pues sí como que en la euforia, en la histérica, ajá, que no le dice es cálmate o tranquilo o tranquilízate, ¿no? Porque eso no funciona. Dice, dile, respira profundo. Y entonces el respirar profundo te saca de ese patrón, ¿no? En el que te encontrabas. Uh-huh. Y en toda situación, pues hay que hacerlo, ¿no? Exacto. Me creo que sí. Sí. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar ya para despedirnos? Pues nada, que practiquen la meditación, que si pueden. Bueno, ¿qué tomen técnica? 5 minutos. ¿Qué técnica de meditación les puedes decir tú? Pues hay uno que es el solo punto de atención. Uh-huh. Que es la meditación, totalmente bloqueas todo lo demás y te enfocas en todas las cualidades de algo o de alguien o de una situación que estás viviendo y no la cambias. y vas a ver poco a poco cómo va a ir cambiando solamente por el hecho de que estás poniendo tu atención sobre ese punto. Hay otra forma de meditar que también requiere respirar y poner atención al cuerpo y a la energía dentro del cuerpo, que es recorrer el cuerpo, hacer un chequeo y respirar profundamente, siempre estando la atención en la respiración, cómo entra, cómo sale, irte con, bueno, haciéndote uno con el respirar. Okay. Con el acto de respirar. Y bueno, pues esas son las dos que yo sugiero. Hay otro que se trata de dejar ir del pasado todo, después desinflar el futuro que no existe y regresar al presente, que es perfecto, y ampliar eso y sentirte realmente uno en el presente con lo que esté pasando. Ok. ¿Algo más que tú quieras agregar, Lobito? Muchas gracias, Marte. Buenas noches. Buenas noches, meditación. Que estuvo la chela muy buena. Chela fría. Chela fría, por él, favor. Él la recomienda. El Lobo approve. This message. Sí. Y bueno, con esto vamos a finalizar el programa del día de hoy. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Has escuchado el